Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido, y yo se lo he otorgado esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. Bueno, como tenemos las 8 horas con 30 minutos, en este momento nos enlazamos con nuestro amigo Carlos Añé de la Bastida, desde Glasgow. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Andrés. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Morena en el país. Empezamos nuestro desenlace dominical número 30 desde Glasgow, Gran Bretaña. Hoy 5 de septiembre del 2010. En realidad aquí en Glasgow ya es el 6 de septiembre. Son exactamente las 2:30 de la madrugada, que corresponde a 8:30 de la noche del 5 de septiembre en Ecuador. Nos vamos a referir al enlace sabatino número 186 desde el Salón Amarillo Carondelet en Quito. Y lo que más llama la atención inmediatamente son los viajes del presidente. Estuvo 2 semanas de vacaciones en Bélgica recientemente, volvió a Ecuador, hizo un enlace sabatino, se fue a Haití. Dejó grabado el enlace sabatino número 186 el día viernes, que fue presentado el sábado, y nuevamente se fue el día viernes del país por 9 días a Japón y Corea. Se supone que van a promocionar el ITT o el proyecto Yasuni en Japón. Parece que tuviésemos 2 ministros de Relaciones Exteriores, 2 ministros que se ocupan también del proyecto Yasuni. También va a haber la refinería SK en Corea, de la compañía SK, que no tiene financiamiento. Recordarán ustedes, señores, que hace algunos meses el presidente indicaba y prometía que la construcción de la refinería del Pacífico empezaría en el mes de junio. Y yo en este programa y en un sinnúmero de entrevistas afirmé que daba 100% asegurado que esa refinería no empezaría su construcción en el mes de junio, porque era imposible. Es imposible hacerlo sin estudios básicos y de detalle de ingeniería. Y recientemente el presidente lo afirmó, dijo: algunos creen que esto es de construir, pero esos algunos son los señores que le creen la palabra al presidente de la República, que continuamente no dice toda la verdad, dice verdades a medias, falsedades y mentiras. Pero se va a ver esta refinería, aunque no haya financiamiento, y que al fin de cuentas estará en territorio ecuatoriano. Si es que se llegase a construir, si es que se llegase a conseguir el financiamiento, pero 70% pertenecería a una compañía coreana, 14% a Venezuela, si es que tienen financiamiento, y apenas 16% para Ecuador. Nos conversó el presidente de su viaje a Haití, que más que una rendición de cuentas, no es nada más que un recuento turístico y se refiere justamente a la conferencia de prensa, por lo único que salió en los medios de comunicación, su conferencia de prensa en la que habló sobre el sobreviviente hondureño de la masacre de México por los Zetas. Con estas palabras se refirió: ni siquiera voy a perder el tiempo respondiendo a idioteces. No tenemos tiempo para responder idioteces. Este es nuestro presidente. Así él se refiere a el ministro de un país extranjero. Es decir, los insultos ahora son internacionales. No solamente quedan dentro del país, sino que la imagen insultadora, prepotente y podemos decir malcriada de nuestro presidente va más allá de nuestras fronteras. Este es el comentario del presidente sobre la declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, que indicó que el presidente ecuatoriano fue irresponsable al hacer público el hecho de existir un sobreviviente hondureño. Y nuevamente repite lo dicho la semana pasada: vamos a buscar la eficiencia, somos autocríticos. La semana pasada nosotros revisamos que no hay ninguna autocrítica, al contrario, no dice toda la verdad, no nos rinde cuentas, nos dice solamente lo que quiere que el pueblo ecuatoriano lo escuche, los incautos, los que todavía le creen. Anunció la reestructuración de las instituciones del Estado y dijo que habrá gente que tendrá que salir por ineficientes, corruptos, etcétera. Yo más bien creo que él quiere sacar a la gente que trabaja allí para poner a los suyos, porque como he mantenido anteriormente, se trata de un proyecto totalitario, sometedor, en el cual solamente los que se porten bien tendrán trabajo. Los otros tendrán que irse corriendo si es que se continúa aceptando este tipo de gobierno falso, engañador, prepotente, sometedor, totalitario. Nos habló de la reunión que mantuvo con los miembros de AME, de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, acerca de las revocatorias de mandato. Indicó que si una persona es elegida con cierto programa de gobierno y luego traiciona esos principios, la revocatoria es justificada. Pero de lo contrario, se crea un clima de inestabilidad. Pero que en su caso, aunque ilegítimo, quiere enfrentar el proceso. Estos son los resultados, señores, de la nueva constitución. En innumerables ocasiones yo indiqué que el problema del país no es de leyes, el problema del país es del cumplimiento de esas leyes. Y esas leyes que están dentro de la constitución del año 2008, vemos que producen caos, vemos que están mal redactadas, vemos que no han sido bien pensadas porque se hicieron al apuro, porque inclusive se tiene la sospecha de que la Carta Magna que fue aprobada no es la misma que tenemos actualmente. Eso, ese misterio, esa sospecha nunca se ha ido. Y sin embargo nosotros tenemos actualmente una constitución que está dando un sinnúmero de problemas y que ahora quieren rectificar. Entonces van corriendo los señores afectados para ver la forma de que esto se cambie, porque estamos inundados de demandas de revocatoria de mandato, desde el presidente de la República hasta asambleístas y alcaldes y prefectos. Esta es la realidad de nuestro Ecuador. Una realidad triste en la que solamente se impone la demagogia, se impone la prepotencia, se impone el despilfarro de este gobierno liderado por un presidente de la República que le encanta viajar y no rendirnos cuentas, sino contarnos cuentos. González, creo que nos merecemos un pequeño descanso y ponemos una canción. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Adelante, Carlos Añade. Así es. Muchas gracias. Parece que estamos requete bien conectados, González. No como el señor González de Líes, que no está conectado con los afiliados y con los pensionistas. Entonces, el presidente dice que en su caso, aunque ilegítimo, quiere enfrentar el proceso de revocatoria de mandato. ¿Por qué razón es ilegítimo? Cualquier tipo de revocatoria es legítima, de acuerdo a la Constitución. Eso es lo que redactaron ellos. Ellos son los que han creado este clima de incertidumbre e inestabilidad que existe el día de hoy. Ellos son los culpables, empezando por el presidente de la República. Aquí no hay nada ilegítimo. Que si es sensato o no, es otra cosa. Pero el que es legítimo, es legítimo. Es lamentable que nosotros tengamos que seguir de elección en elección, dándole una tarima y un pretexto al presidente para que no trabaje. Que es lo que menos le gusta hacer. A él le gusta viajar, le gusta estar de pueblo en pueblo, de tarima en tarima, de almuerzo en almuerzo, de festejo en festejo, de país en país, de vacación en vacación. Pero no le gusta trabajar, obviamente. Y yo quiero preguntarle al presidente de la República, ¿por qué razón es ilegítimo? Si es que hay que darle alguna razón para decir que es legítimo el proceso contra él, ¿dónde está la lucha contra la corrupción? Pero si sus propios aliados o ex aliados están circulando cartas en el internet reclamándole acerca de la revolución ética, ¿dónde está la revolución ética si no hay lucha contra la corrupción? Eso es lo que está circulando en el internet, firmado por un sinnúmero de organizaciones y firmada también por el ex presidente de la Asamblea y ex coidiario y ex hombre más fuerte del gobierno, según el presidente de la República, debido a que el presidente muy irresponsablemente, para que nosotros no nos preocupemos de su rendición de cuentas anual, que la hizo antes de irse de vacaciones a Bélgica, que simplemente presentó algo inexistente en el Ecuador, para que nos olvidemos de eso y nos pongamos a analizar si es que está bien o no darle una amnistía a una persona que en realidad no tiene un problema político, a mi manera de ver, sino que es de la justicia. Y yo creo que hay que dejar eso en manos de la justicia y no hay que tocar la justicia. Esa es mi opinión. Pero ahí están sus ex aliados, lo cuestionan, porque no hay lucha contra la corrupción, porque no hay revolución ética, como no hay revolución ninguna. Critica a los analistas petroleros que trabajaron en Petroecuador y que recibieron grandes indemnizaciones, según él, al renunciar, y que ahora quieren salir en televisión. Indica que se está estipulando indemnizaciones solo para los que han trabajado 5 años en adelante. Porque ser generoso con plata ajena, con plata del pueblo ecuatoriano, también es ser corrupto. ¿Será que el presidente de la República no se escucha sus discursos. Ser generoso con plata ajena, con plata del pueblo ecuatoriano, también es ser corrupto. Esas son las palabras del presidente de la República. Yo no tengo ninguna duda de que esto es cierto. Lo lamentable es que hemos visto justamente eso en este gobierno. Un gobierno despilfarrador, generoso con plata ajena, especialmente generoso consigo mismo. Son 40 personas que están en este momento en Japón y en Corea, después de Japón. Fueron 40 personas que viajaron el año pasado a Gran Bretaña y a Rusia. ¿Cuáles son los resultados de esos viajes? En ese viaje que él fue a Bélgica en dos ocasiones, de ida y de vuelta, probablemente para resolver sus problemas con plata del Estado, que hasta la fecha no nos ha dicho, pagó o no pagó de su bolsillo por este viaje, presidente. Pagó impuestos, si es que no pagó por el consumo, ha pagado el impuesto como si hubiese recibido un ingreso, porque eso es, en otras palabras, González, póngale la canción por falta de rendición de cuentas al presidente de la República. Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venao, que yo soy un venao, que yo soy un venao, que yo soy un venao, que yo soy un venao, y que estoy amarrado, que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venao, no soy un venao, y que sigo pegado, que sigo pegado. Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones. No hagas caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Adelante, Carlitos Anaya. Muchas gracias, muy amable, González. Entonces notemos el despilfarro sin fin en este gobierno y su doble discurso. Critica a los analistas petroleros, que según él recibieron indemnizaciones grandiosas y ahora lo critican. Pero es que no sabe acaso que el gerente de industrialización o refinación, o como se llama ahora, pero lo que antes era el vicepresidente de industrialización, recibió una gran indemnización para retirarse de Petroecuador en los años 90, y ahora nuevamente está en Petroecuador sirviendo a esta falsa revolución. ¿Es que no lo sabe? ¿No sabe eso el presidente de la República, que critica a los analistas que dan con detalle todas las barbaridades que se están cometiendo actualmente? Eso no le gusta al presidente. Y los señores asambleístas se hacen los sordos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué lamentable que descalifique a los que lo critican con acusaciones que le rebotan! Porque esta falsa revolución está llena de partidocracia nueva y antigua. Y sobre todo de corrupción, que hasta sus propios ex aliados le están diciendo que no hay revolución ética. Y es corrupción manipular la verdad. Es ser mentiroso, no decir toda la verdad. Y es ser sinvergüenza, defender lo indefendible. Y por más de que el tema de las inversiones del IES suene repetitivo, es indispensable refutar a los defensores del engaño a la nación cada vez que estos toquen el tema, tratando de justificar lo injustificable, de defender lo indefendible, como trata de hacer la señora Eva García en su entrevista en ecuadorenvivo.com del 3 de septiembre, que la pueden revisar. Y a continuación me tengo que referir, porque no se puede dejar que estos señores sigan diciendo verdades a medias y falsedades. Dice la señora García que si los bonos del Estado fueran muy riesgosos, nadie los compraría en el mercado de valores. Y que sin embargo, inversionistas privados también han adquirido estos bonos. Lo que se demuestra, según ella, en un cuadro que presenta, y que esto demuestra que es una inversión rentable. Primero, señores, este es mi comentario, lo que les acabo de decir es lo que la señora dice en esa entrevista, textualmente. Entonces, mi comentario es el siguiente. Primero, aunque así fuese, que hay muchos otros inversionistas, esto no demuestra que una inversión sea rentable. En muchas ocasiones, todos los inversionistas se equivocan. Entonces, esa no es la manera de medir la rentabilidad. Primera equivocación. Pero lo más importante es que al revisar el cuadro que ella misma presenta, se nota que el monto de inversiones por parte de inversionistas privados es ínfimo, es mínimo. El total de las inversiones en bonos es de 1.126.432.000 millones de dólares. Es decir, más de $1,000 millones. Más de $1,000 millones es el total. Pero apenas el 3.5% corresponde a inversiones privadas. Es un total de apenas 40 millones. Es decir, los inversionistas privados han puesto $40 millones en bonos, para comprar esos bonos. $40 millones, de un total de más de $1,000 millones. Repito, de un total de más de $1,000 millones, apenas 40 millones corresponde a inversionistas privados, o sea, el 3.5%. Y esto, incluyendo la inversión por parte de Valpacífico, que es parte del Banco del Pacífico, que es un banco estatal. Que si lo eliminamos, entonces sería mucho menor. La inversión privada sería de 1%, pero como no sabemos para quién ha comprado Valpacífico, si para ellos mismos o para clientes, entonces lo vamos a dejar allí y decimos que apenas $40 millones, es decir, el 3.5%, corresponde a inversiones privadas. ¿Eso es demasiado para la señora García Fabre? Cuando el resto, 96.5%, corresponde a inversiones del IES, del Seguro Social, de la Policía, de la Corporación Financiera Nacional, que es del Estado y que recibe préstamos del IES. La inversión del IES, de este total, es de $1,000 millones. Es decir, casi toda la inversión en bonos basura, bonos chatarra, es de parte del IES. Para ser exacto, 1.043.000 millones. Que significa el 92.6%. 92.6%, casi 93% del total de las inversiones viene del IES. De la Corporación Financiera Nacional, 1.5%, con 17 millones de inversión. Y del Seguro Social de la Policía, 26 millones. Dando un porcentaje de 2.33%. Es decir, prácticamente nadie, casi nadie, ha comprado estos bonos basura, chatarra, aparte del IES, la Corporación Financiera Nacional, que es del Estado y que recibe préstamos del IES, y de ISPOL, que es el Seguro Social de la Policía. La inversión del IES en estos bonos chatarra es, como les dije, de $1,000 millones. $1,000 millones, casi la totalidad de la inversión en bonos basura. ¿No le da vergüenza a la señora Fabre de decirnos estas verdades a medias, ella que es economista? ¿Será que no sabe interpretar un simple cuadro con cifras y porcentajes, o es que se quiere engañar al pueblo ecuatoriano, que sigue siendo insultado ya que se considera que nos pueden decir cualquier tipo de cosa, y con eso defender lo indefendible? González, ¿tienes alguna canción que me pongas, por favor? ¿Qué dice? ¿Qué mentira? mentiroso, ese hombre es mentiroso. Es mentiroso, ese hombre es mentiroso. Es mentiroso, ese hombre es mentiroso. Es mentiroso, ese hombre es mentiroso. Adelante, Carlos Añadi. Muchas gracias, Gonzalo. Y es que en verdad, en palabras del presidente, quien no dice toda la verdad es mentiroso. Y el que defiende lo indefendible es sinvergüenza. La señora García dice que su responsabilidad es colocar los recursos de manera eficiente, óptima y transparente. Sin embargo, luego indica que este año el IES no tiene invertido ni un centavo en el extranjero. Pues ellos creen que el ahorro nacional debe apuntalar la inversión productiva nacional. Esto significa que no ha colocado los recursos del IES de manera eficiente ni óptimamente, puesto que, como ya lo he explicado anteriormente, no se ha aplicado el principio elemental de diversificación. Y han invertido todo el dinero en un solo mercado, es decir, han puesto todos los huevos en una sola canasta. Por lo tanto, han incrementado tremendamente el riesgo de que los afiliados pierdan su capital y no le paguen sus intereses. ¿Recuerden la explicación que yo les di en alguna ocasión al principio de este tema, ya hace muchas semanas atrás, varios meses atrás, de que si ustedes tienen que viajar de Guayaquil a Quito con $3,000, no ponen los $3,000 en la billetera o en la cartera si se trata de una dama, si es que están viajando en bus? Por supuesto que no. Lo diversifican al riesgo. ¿Cómo? ¿Cómo lo reducen al riesgo? Diversificando. Que esto significa que pondrán un poco de dinero dentro de una media, otro poco de dinero dentro de otra media, en un bolsillo, en el otro bolsillo, en la correa, dentro de la ropa interior, un poquito también en la billetera o en la cartera. Señores, eso no se ha hecho con las inversiones del IES. Y sin embargo, la señora García dice que es responsabilidad de ella y de esa comisión técnica colocar los recursos de manera eficiente, óptima y transparente. No es ni eficiente ni óptimo. Lamentablemente, nos demuestran nuevamente que quieren engañarnos, o es que simplemente no sé qué habrán hecho en la universidad, pero no han estudiado cómo hacer una inversión. También indicó que el objetivo de un administrador de portafolio es tener en caja el menor monto posible de dinero. Esto es falso. Totalmente falso. Ese no es el objetivo de un administrador de portafolio. El administrador de portafolio tiene sus objetivos dependiendo del cliente, dependiendo del dueño del dinero. Si es que el dueño del dinero quiere ser arriesgado, entonces va el administrador del portafolio y compra y vende, tratando de maximizar el retorno, aunque el riesgo sea enorme. Pero ese no es el caso de los afiliados al IES. En el caso de los afiliados al IES, hay que proteger el capital. Y cuando se invierte, hay que proteger también y asegurarse de que van a recibir un retorno, es decir, los intereses. Pero en tiempo de crisis y con peligro de desdolarización, como en Ecuador, obviamente que es mejor tener el dinero debajo del colchón antes que invertirlo con alto riesgo. Con el alto riesgo de poner todos los huevos en la misma canasta, porque si se le cae la canasta se le rompen todos los huevos. Entonces, es necesario que exista diversificación, y en el caso de estas inversiones del IES no hay diversificación, porque todo, como lo admite la señora Eva García, está invertido dentro del país. Pero ella quiere justificarlo diciendo que creen que el ahorro nacional debe apuntalar la inversión productiva nacional. Es decir, que no están invirtiendo el dinero de una manera eficiente porque están pensando en ayudar al gobierno, cuando el dinero no le pertenece al gobierno, el dinero le pertenece a los afiliados al IES, y es a ellos a quien tienen que servir, a los dueños del dinero, que son los afiliados al IES, que son los pensionistas, que son esas viudas y esos huérfanos. Y esto se dice que existe una revolución social. Yo no veo que este gobierno se esté preocupando por los más desamparados. Esta es una razón más por la que hay razón suficiente para que al presidente de la República, si es que desean seguirle una revocatoria, se la hagan. Aunque insisto, eso, siendo legal, no sé si será lo adecuado para el país. Yo creo que lo adecuado para el país es tener un poco más de certidumbre para que existan personas, existan compañías que quieran invertir en el país, para que haya creación de empleo, para que haya creación de riqueza. Y las crisis, la incertidumbre, no nos ayuda para las inversiones extranjeras. Qué lástima que nosotros tengamos este tipo de personas gobernando al país, que no nos dicen toda la verdad, que no nos dicen verdades a medias, que tratan de engañarnos, tratan de mentirnos. El señor González debería renunciar. Yo creo que la señora Eva García está haciendo un gran esfuerzo por defender lo indefendible, está haciendo un gran esfuerzo por defender a un gobierno que en el tema del IES está claro que no se está preocupando por los más desamparados del Ecuador, sino que al contrario, está tomando su dinero, el dinero de los afiliados al IES, el dinero de los pensionistas, para utilizarlo en sus proyectos de mantenerse en el poder. Porque sigue el despilfarro sin fin en propagandas engañosas y mentirosas, y eso debe terminar. Finalmente, el presidente de la República también debería renunciar. No solamente estos señores que tratan de engañarnos como acólitos de la mentira del señor presidente, de las falsedades acerca de las inversiones del IES. Ellos no están interesados en favorecer y proteger a los más desamparados del país, a los pensionistas, a las viudas, a los ancianos y a los niños. No, señores, no se dejen engañar. Estas son falsedades, son verdades a medias, son finalmente mentiras. Que recordemos que el que no dice toda la verdad es mentiroso, y el que trata de defender lo indefendible es un sinvergüenza. Tengan ustedes muy buenas noches, señores oyentes, y les agradezco por su atención. Dios los bendiga. Muchas gracias. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.